gozo, vamos a lavarle. Si tú quieres gozo, vamos a exaltarle. Quiero provocarle, Cristo predomina. Levanta las manos y tú verás cómo te anima. Y digo, si tú quieres gozo, vamos a lavarle. Si tú quieres gozo, vamos a exaltarle. Quiero provocarle, Cristo predomina. Levanta las manos y tú verás cómo te anima. Quiero provocarle y este swing danzarle. Vamos todos juntos al supremo exaltarle. Quiero dedicarle a su trono esta alabanza. Que este flow alabo al Padre y mi alma no se cansa. Avanza, para que recibas de lo tuyo. Yo me estoy gozando porque en su presencia yo fluyo. No huyo, siempre sigo al Espíritu Santo. A él le exalto porque me levanté en el quebranto. Quiero beber del agua como la mujer samaritana. Y aquí me quedo alabando hasta por la mañana. Si tú estás cansado yo le seguiré alabando. Porque este gozo que yo siento me está gustando. Si tú quieres gozo, vamos a alabarle. Si tú quieres gozo, vamos a exaltarle. Quiero provocarle, Cristo predomina. Levanta las manos y tú verás cómo te anima. Y digo, si tú quieres gozo, vamos a alabarle. Si tú quieres gozo, vamos a exaltarle. Quiero provocarle, Cristo predomina. Levanta las manos y tú verás cómo te anima. Cógelo despacio, vamos paso a paso. Que si tropezamos, Cristo nos levanta del fracaso. Si 70 veces cae justo, Cristo lo levanta. En la Biblia te lo dice y el Sánchez te lo canta. Así que salta, alaba y gózate, olvídate de lo que digan de usted. Tú quieres unción, canta esta canción. Llega a su mansión, él te tocará, temblará de emoción. Yo no tengo prisa y siento la brisa que me hipnotiza, pone una sonrisa. Esta es la premisa que me está gustando. Que bajo de su cobertura yo estoy gozando. Si tú quieres gozo, vamos a alabarle. Si tú quieres gozo, vamos a exaltarle. Quiero provocarle, Cristo predomina. Levanta las manos y tú verás cómo te anima. Y digo, si tú quieres gozo, vamos a alabarle. Si tú quieres gozo, vamos a exaltarle. Quiero provocarle, Cristo predomina. Levanta las manos y tú verás cómo te anima. Pégate y envuélvete, quiero alabarle. Esto es para valientes, no para cobardes. Esto está que arde, no te tardes para decidirte. Si te sientes triste, él vendrá a revestirte. Yo quiero decirte lo que el maestro profetiza. Si tu alma está indecisa, él viene y la revisa. Date prisa, porque apenas esto ha comenzado. Se ha presentado el que ha resucitado. Levanta las manos y alaba que él está a tu lado. Sin temor alguno, todos juntos como hermanos. Yo sé que aquí hay muchos que el Señor ha restaurado. Y quiero ver tus manos, si a él te has consagrado. Si tú quieres gozo, vamos a alabarle. Si tú quieres gozo, vamos a exaltarle. Quiero promover.